Conciencia Solidaria. Un espacio dedicado a educar para la paz en convivencia solidaria, hacia una agenda compartida con temas de interés general a cargo de Rubén Antonelli, integrante de Conciencia Solidaria, ONG Interprovincial, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que trabajan para generar conciencia, invitando a los que más tienen o a los que más saben a compartir con los más necesitados o que menos sabemos, a sumarnos al concepto de paz como movimiento y visión compartida. Al encuentro de Rubén vamos, caluroso día de este domingo. Bueno, estamos en verano después de todo, ¿eh? El tema es que se siente más el calor por la finita capa de ozono que tenemos, por esa desaprensión que hemos tenido nosotros, y lo tiene también aquellos generadores, ¿no?, de polución en el mundo que provoca estas inestabilidades. De todos modos, sobrevivimos en estas épocas. Y por otro lado, también sabemos que el mundo se va moviendo, siempre se mueve el mundo, todo el globo terráqueo, y dentro de ese globo terráqueo nos movemos nosotros. Unos mejor, otros bien, unos errados, otros encauzados, pero también dentro de ese mundo donde nos movemos nosotros tenemos ciertas imprevisiones, ¿no?, ciertos desaciertos a la hora de cuidar el planeta, el hábitat, el lugar donde estamos habitando todos. Generar conciencia, generar vivencias y convivencias, no solamente cohabitar, sino convivir, porque una cosa es convivir y otra cosa es cohabitar. Estamos cohabitando, pero no hemos aprendido a convivir. Eso es lo que nos pasa, por eso nos va como nos va, y por eso está el mundo como está. ¿Cómo le va, señor? Buen día. Buen día, muchas gracias. Y escuchábamos lo que decías y esta diferencia entre cohabitar y convivir. Se entiende lo que querés decir. Y entonces, tal vez podríamos agregar que el calor que tenemos hoy en estos días sea fruto de los irresponsables. Tal vez nunca pensamos así, que el calor sea fruto de los irresponsables. Parece calor, parece fruto del clima. Pero bueno, para pasar al tema de hoy, vamos a hacer un saltito. Y hoy, quizás cuando termine este micro, haga más calor todavía. Vamos a ver cómo escapamos de la radio. Alerta naranja para todo. Pero bueno, sí, tiene que ver con nuestra ciudad. Pero nuestra ciudad como símbolo de toda una forma de producir en este país. Tiene que ver con que hace 3 años, se cumple casualmente ayer, se cumple ayer, 3 años de la creación de la ordenanza en Casilda, que regularía la aplicación de fitosanitarios, como le gusta llamar a la provincia, que son estos venenos agrotóxicos. Y desde Conciencia Solidaria, desde la Presidencia, nos habían otorgado esta tarea de escribir un poco, contando la historia de esta ordenanza. Vamos a dar cuenta de este escrito para, cuando terminemos, preguntarnos, después de este escrito, ¿dónde están o qué son las buenas prácticas agrícolas de las que nos habla el sector que produce, sobre todo los ingenieros agrónomos? Decíamos a través de este escrito que era por estos días, ¿no?, que más precisamente, como dijimos, el 21 de diciembre, se cumple ya el tercer aniversario de la creación de una ordenanza municipal que intentó regular el tema de las fumigaciones con agrotóxicos acá en la ciudad de Casilda, en este sur de Santa Fe. Entre otras cosas, ¿no?, lo que buscábamos, quienes luchábamos por esta ordenanza, lo que buscábamos era alcanzar esta normativa para alejar lo más posible a las fumigaciones de la zona poblada de la ciudad, ¿no? Conciencia Solidaria Casilda, en este caso, se encontraba inserta dentro del Consejo Asesor de Ecología del Consejo Deliberante. Desde allí, junto a otras organizaciones y algunas personas por su cuenta, ¿no?, hicimos este esfuerzo para lograr dicha ordenanza. No fue tarea sencilla, hay que decirlo y remarcarlo. El contenido de la ordenanza que salió, si bien otorgó cierto adelanto en la cuestión, no logra para nada cubrir satisfactoriamente lo que necesitamos para una real protección de nuestra salud y del medio ambiente. Claro que no fue por nuestra elección, ¿no? No fue por nuestra elección que esta ordenanza puede verse como insatisfactoria, sino por toda la resistencia que encontramos en el camino para que la cuestión de las fumigaciones, aplicadas sin ninguna distancia de las viviendas, ¿no?, puedan verse modificadas. Muchos de los lotes fumigados en aquel momento lindaban calle de por medio o con el patio, así como lo escuchan, de una gran cantidad de hogares de nuestra ciudad. Esto es literal, ¿eh? No es simbólico. Creemos que a esta altura, ¿no?, a finales del 2013, ya no es necesario entrar en detalle de lo nocivo que es esta cercanía a la aplicación de estos venenos, ¿eh?, lo nocivo que es para las personas afectadas. Este escrito que estamos pasando hoy no intenta machacar sobre este tema si los agroquímicos son buenos o malos, si son inocuos o no, si son verdes o rojos, no. Lo que estamos intentando hoy es revisar ciertas cuestiones que se encontraron en el camino para lograr una ordenanza como la que hoy estamos revisando, ¿no? En una zona como la de Casilda, sobre todo unos poquitos años atrás, hablar en contra de las fumigaciones era como ser un subversivo que atenta contra el progreso y contra la producción. Tal vez, más que un subversivo, podría decirse que quien cuestiona este modelo de producir en nuestros campos, en esta zona, ya podría verse como un blasfemo, ¿no? Un blasfemo, ya que los términos progreso y producción aquí en Casilda son sinónimos de deidad, de Dios. Antes de que el tema de la ordenanza llegara al Consejo Municipal, donde estuvimos un año tratando este asunto con los concejales, el debate se había dado en el Coloma, el Consejo Local del Medio Ambiente. Allí también, un año entero, se dio de arduas confrontaciones de pareceres sobre el tema de los agroquímicos. Esta lucha no logró descorazonarnos, y decíamos que no fue tarea fácil, ya que en este Coloma, en este Consejo Local del Medio Ambiente, este Coloma estaba integrado por un gran número de ingenieros agrónomos, ¿no? Claro, los ingenieros agrónomos son los que saben y nosotros éramos los ignorantes. Esta distinción de conocimiento fue lo que sobrevoló sutilmente en todo el tiempo que estos debates se dieron. Varios de estos ingenieros agrónomos venden el mismo veneno que teníamos que regular. A mayor regulación, menor ventas. Aparte de vender agroquímicos, algunos de estos profesionales también formaban parte de los órganos oficiales de control sobre el tema de las fumigaciones. Estos ingenieros, hábiles para jugar a dos puntas, estos portadores del saber, buscaron siempre conformarnos con sus palabras, pero tratando de que la deidad producción de sus clientes no se vea afectada, ¿no? Perder producción era visto por ellos como algo imposible de imaginar, ¿no? Y que esta producción se esté dando a 10 metros de las viviendas era un efecto secundario que no nos debería generar muchísima preocupación. Nosotros creemos que el grueso de los ingenieros agrónomos, el grueso decimos, no todos, hay poquitísimas excepciones, pero el grueso de los ingenieros agrónomos tiene una inmensa responsabilidad en las consecuencias que este devastador sistema de producción viene generando desde hace décadas en nuestro país. Pero claro, Monsanto dicta las coordenadas y estos profesionales nuestros no cuestionan nada, ¿no? Y como decíamos, hay pequeñísimas y honrosas excepciones. Bien, no tan solo el sector de los ingenieros agrónomos jugó un papel de resistencia al cambio en aquel momento, ¿no? El sector salud tuvo una postura más que tibia a la hora de definirse de qué lado estaban estos debates, ¿no? Quienes fueron representantes de este sector exponían esta casi indignante declaración, ¿no? No hay estudios serios que prueben que los agroquímicos en sus fumigaciones dañan a la salud humana. Esto decía el sector salud de Casilda, representando al hospital de nuestra ciudad. Con este tipo de posicionamiento era obvio, si el sector salud decía esto, era obvio que ya no se hacía necesario restringir nada. Pasa que mucha gente de esta zona está directamente vinculada a la producción agrícola, ¿no? Y el sector salud no está exento. Obviamente que el grupo de productores afectados por la ordenanza también jugó su papel, sobre todo ejerciendo cierta presión sobre los concejales que deberían decidir sobre el contenido de esta ordenanza. Esta para nosotros es una de las resistencias al cambio más comprensibles. No por eso justa, pero más comprensibles, ¿no? En cuanto al grueso de la ciudadanía de esta ciudad, creemos que no se diferencia mucho de lo que pasa en cualquier parte del país, en donde cambiar las cosas requiere de compromiso y de esfuerzo, ¿no? Son muy pocos las personas que otorgan energía y que otorgan su tiempo en estas cuestiones, muy pocas. Siempre hay algún partido de fútbol importante, alguna novela, y algún partido de fútbol, como decíamos, importante, y si no juega nuestro equipo, no importa, el partido está bueno igual. Bien, ya para ir cerrando con este escrito, revisar el tema de los concejales que intervinieron en aquel momento es un proceso un poco más engorroso. ¿Por qué? Porque si bien como consejo asesor nosotros esperábamos mucho más de esta ordenanza, muchísimo más, esperábamos que estos concejales tuviesen una resolución más restrictiva sobre el tema de las fumigaciones, hay que decir que fueron los únicos concejales que en muchísimos años osaron por lo menos debatir el tema y lograr cierta normativa sobre esto, ¿no? Por eso no quisiéramos caerle con los tapones de punta a los concejales que intervinieron en esta resolución, pero sí dejar claro que fue muy limitado lo que se logró, muy limitado. Bien, la ordenanza creada no es regalo de nadie, ¿no? Ni de los concejales, ni de los ingenieros agrónomos, mucho menos de los médicos, ¿no? La ordenanza creada solo impone, para que la gente entienda, una línea divisoria clara entre lo que es el campo y la ciudad, línea que ahora permite que se pueda aplicar la ley provincial que regula la aplicación de venenos. Hasta antes de esta ordenanza era todo zona liberada, ¿no? Se podía fumigar en las plazas. Esto no es simbólico, tampoco es literal. Con glifosato fumigábamos las plazas, ¿no? Bien, cuando se le preguntaba a la persona que estaba encargada de controlar eso, ella decía que el glifosato era, no sé si inocuo, pero que como era verde, no pasaba nada, ¿no? Que hasta que no se cambie la reclasificación del glifosato, se podía fumigar en las plazas. Luego de esta ordenanza, logramos sacar las fumigaciones un poquito más allá. Bien, con la creación de esta línea cero, de esta línea, algunos de los lotes que se encontraban siendo fumigados en nuestra ciudad pasaron a ser parte ya de la zona restringida para estas prácticas, y creemos que fue esto el mejor avance que pudimos lograr. Por eso decimos que esta ordenanza no fue un regalo de nadie. La línea cero debería haber estado creada ya hace décadas atrás. Y aquí podemos dar un ejemplo por qué decimos que esta ordenanza sigue siendo insuficiente. Meses atrás se realizaron fumigaciones dentro del marco regulado por esta ordenanza, ¿no? O sea, se realizaron fumigaciones dentro de la ley, estaba todo bien. Allá estaba la ingeniera agrónoma designada por la municipalidad para controlar, con todo en regla, con la profesional presente controlando, ¿no?, que el viento vaya para donde tenía que ir, todos los requisitos necesarios, y así todo el veneno entró en las viviendas cercanas, ¿no?, con todo en regla. Lo cual fue denunciado por los vecinos y fue corroborado por los medios, esta misma radio tomó parte en este asunto. Bien, entonces preguntamos, Víctor Hugo, para terminar con este escrito, ¿no será tiempo de ampliar las medidas restrictivas con la modificación de esta ordenanza o con la creación de una nueva? Esto era el escrito que nosotros hicimos para Conciencia Solidaria, y decíamos que no íbamos a preguntar al final de este micro dónde están las buenas prácticas agrícolas de las que hablan los ingenieros agrónomos si acá en Casilda se sigue fumigando dentro de la zona prohibida, ¿no? Nada más y nada menos, uno de los ejemplos, solo uno, en el área natural protegida, Florindo Donati, que es nada más y nada menos que el predio de la Facultad de Veterinaria y de la Escuela de Agrotécnica. Ahí se estuvo fumigando con agroquímicos hace poquito, le hicieron la denuncia, para mala suerte de esta gente, fue el órgano de control de la municipalidad. También se está fumigando en Nueva Roma, nosotros hemos visto, también se hizo una denuncia, sabemos que se hizo una denuncia, también está esto ya en los ámbitos de control. Fumigar en un área natural protegida ya roza con lo increíble, ¿no? Un área natural protegida es uno de los pocos lugares que tiene el país que teóricamente están protegidos de los daños al medio ambiente. Acá, en esta área natural protegida, se siembra soja transgénica, se le fumiga, violando la ordenanza, se pone una antena de celulares, se hace una exposición que es símbolo de todo este modelo productivo, y todo eso daña totalmente el medio ambiente y daña la dignidad, ¿no?, de predios como estos que albergan a estas instituciones educativas. Nos están fumigando en las narices, violando la ordenanza. Entonces nos preguntamos, ¿quién recetó estos agroquímicos de veneno que fueron fumigados en un área natural protegida de Casilda y en Nueva Roma? Por dar dos ejemplos, porque también nos enteramos que en la otra parte de Nueva Roma también denunciaron. Pero ¿quién está recetando? Los ingenieros agrónomos de las buenas prácticas agrícolas están recetando, porque para que el campesino tenga veneno, tiene que tener una receta con la cual ir a comprar el agroquímico. Entonces también nos preguntamos, y decimos, estos ingenieros agrónomos que violan la ordenanza tienen que ser sancionados, y tienen que ser sancionados por el propio colegio de ingenieros agrónomos, si tienen ética. ¿Quién vende los agroquímicos para que se fumigue así, de esta forma clandestina, cacareándose en toda la ciudad de Casilda? ¿Quién vende? ¿Quién la aplica? ¿Quién es el que aplica esto? ¿Quién contrata a los aplicadores y quién compra los venenos? ¿Quién receta? Nadie de toda esta gente que hace las buenas prácticas agrícolas sabe que hay una ordenanza. ¡Qué ignorancia! Al final los ignorantes éramos nosotros cuando teníamos que sacar la ordenanza, y ahora ellos ignoran la ordenanza misma, estos conocedores del saber. A nadie le importa nada, Víctor Hugo. ¿Dónde están las famosas buenas prácticas agrícolas? Cualquier ciudadano de Casilda, que aprecie la vida de sus seres queridos, debería seguir estas denuncias hasta sus últimas consecuencias, para después no quejarse, ¿no?, de cómo está la salud en Casilda. Y para que unos pocos no dañen la calidad de vida de todo el resto, ganándose la moneda de ellos, no nos dañen la calidad de vida de todo el resto en Casilda. Pero todo esto depende de nosotros, que nos pongamos, dejemos un poquito de Bertinelli, el Boca River, y tratemos de ver qué está haciendo el sector del agronegocio con las buenas prácticas agrícolas en Casilda, por dar un ejemplo, ¿no? Como dije en el casi preámbulo de lo que ibas a traer, ¿no?, todo tiene que ver con todo. Somos responsables y somos desaprensivos también a la hora de equivocarnos, ¿sí? Y lo hacemos consciente. Muy consciente. Eso es lo que más indigna. Por eso el viejo dicho, haz lo que digo, no lo que yo hago, sigue vigente. Qué lástima, porque se prepararon para que ellos que están abocados a esta tarea puedan equilibrar y nos ayuden a orientarnos qué debemos hacer en ciertas circunstancias para que el medio ambiente no quede dañado, ¿no? Exactamente. Los que saben son los técnicos, decíamos en un escrito irónico, ¿no? ¿Sí? Pero ellos no se preparan más para el equilibrio, ¿no? Porque en las facultades de agronomía está Monsanto dictando las cátedras, dictando, ¿no?, la forma en que deben prepararse los ingenieros agrónomos. Y bueno, es el libreto K que le vamos a hacer actual. Disculpen, pero es así. No excede acá. Mirá que nosotros le damos acá a los K a veces con las cosas acá, pero excede a los K. Esto excede. Rubén, buen fin de semana. Esperemos que cobremos la conciencia y la cordura, porque se trata de vivir. Eso es lo mínimo indispensable, vivir y sobrevivir en este mundo en el que estamos cohabitando y no conviviendo de una manera irresponsable. Gracias. Nosotros también esperemos que cobremos la conciencia y la cordura, y que cobremos la ciudadanía las multas que deben ser aplicadas a esta gente que violó la ordenanza, y que las denuncias ya están en el juzgado de paz de Casilda. Buen fin de semana. Muchísimas gracias. Esto fue Conciencia Solidaria, un espacio que nos invita a adherir comunitariamente y comunitariamente restablecer una conciencia solidaria y servicial con bases para construir una sociedad más sana, más justa y más solidaria. Con un espacio similar volveremos el próximo domingo. Horas 91.1 24 horas récord, 24 horas Radio Casilda, la radio de la región. Fiestas y más fiestas.